todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, para seguir intercambiando acerca de la realidad política nacional, también la internacional, compartir nuestros puntos de vista, definir o poner sobre la mesa lo que hemos definido como aquellos ejes centrales de la lucha y la acción política. Antes que nada, queremos saludar la impresionante movilización del día de ayer de estudiantes y trabajadores de la enseñanza, rechazando los proyectos de reforma curricular, de reforma educativa que impulsa el actual gobierno, siguiendo a pie de la letra los lineamientos de los organismos financieros internacionales, ¿no?, que imponen estos caminos de reforma. Ayer lo explicaba brillantemente, como siempre, el profesor Alción Cheroni, rechazando, reclamando recursos, defendiendo la educación pública. Y realmente una movilización llena fundamentalmente de gente joven, reanima las esperanzas, da fuerza, nos da más confianza en la lucha y más certeza también en que el camino es la lucha para transformar esta realidad, para frenar el avance de las políticas neoliberales y transformar esta sociedad. Ayer la compañera Romy Silva le daba el contexto histórico a este proyecto de reforma, que no arranca de cero, que tiene historia, como todas las cosas. Y es bueno recordar la historia, porque nos ubica, porque ubica a los demás actores sociales y políticos. Y traigo esto a referencia porque hoy he escuchado declaraciones de un importante dirigente sindical de la enseñanza, que le daba un marco histórico a esta lucha, pero sufriendo un lapsus, ¿verdad?, una especie de amnesia temporal, porque recordaba las batallas por la educación en los 90, la respuesta también represiva, y se saltaba hasta ahora y lo ubicaba como dos hechos de una misma política. Y en eso tiene razón, ¿verdad? Es el avance de este proyecto. Se saltó otra parte que tiene que ver con la introducción del ProReforma, el avance de institutos vinculados a la actividad, o sea, solventados por las empresas, dirigidos por empresas, como bien lo recordaba ayer la compañera Romy Silva. UPM, Monte del Plata, otros, o religiosos. Y en la historia esa, que este dirigente planteaba, no aparecía el desalojo del Codicen, violento, tremendamente violento, y el decreto de esencialidad de la educación. Creo que, no sé, capaz que en estas últimas décadas, único. Entonces, creo que cuando nosotros nos proponemos honestamente dar la batalla en defensa de la educación pública para frenar las políticas neoliberales, para enfrentar los lineamientos del Banco Mundial, tenemos que tener la historia entera. Porque si no, es una lucha que va renga. Y en eso tenemos que dar una batalla por recuperar la historia en todos los terrenos. Esto es una cuestión que lo planteamos permanentemente. Y recuperar la historia implica no olvidarnos que hoy es 24 de agosto. Y que hace, fue en el 94, en la represión frente al Hospital Filtro, cuando una multitud de pueblo clamaba por la solidaridad internacional y por el derecho de asilo, la brutal represión del gobierno de la calle Padre, de la calle Herrera, digamos, ¿no?, el padre del actual presidente, dejó el saldo de 2 militantes asesinados. Y hoy está la marcha en memoria de Morroni, de Facal. Escuchamos a Norma el otro día. Y esta también es una pelea por la historia y contra la impunidad, que en este caso, y después de tanto tiempo y de tantos gobiernos, sigue absolutamente intacta. El problema de la impunidad en nuestra sociedad es un problema grave, que nos golpea, que nos mella también en nuestra conciencia. Y hablando de memoria, vamos a salir un poco de lo que es la coyuntura nacional y vamos a lo internacional, porque la semana que viene vamos a tener la visita de un compañero haitiano, Enrique, ya ha estado por acá, un haitiano que trabaja en Argentina, pero bueno, que tiene vínculo permanente con Haití. Ese hermano pueblo que sigue pagando el precio de su lucha por la libertad, que marcó un camino en esta América. Nosotros como Unidad Popular, la verdad que en esto tenemos plena autoridad para hablar, porque siempre hemos tenido la misma posición de respaldo a la soberanía y a la libertad del pueblo haitiano y de condena, de repudio y de rechazo a la ocupación militar en todas sus formas que ha sufrido el pueblo haitiano. Estuvimos en Haití, lo vimos con nuestros propios ojos. Cuando escuchamos ahora la brutal violencia desatada por las bandas narcotraficantes que han ocupado barrios, como cité Soleil, que era un barrio que fue un barrio de la resistencia, un barrio que fue ametrallado por las fuerzas de Naciones Unidas una Navidad, matando niños, mujeres, un barrio que expresaba, como tantos otros barrios, la resistencia a la ocupación militar, que era la tropa de las llamadas tropas de paz. Que ahora en Congo también estuvieron hackeadas por la resistencia popular y fueron brutal y ferozmente reprimidas por las llamadas fuerzas de paz. Y este tema es un tema que queremos traer y que vamos a seguir trayendo a nuestra memoria y que tenemos que colocar en el debate político, porque cuando se habla de los sectores progresistas, antiimperialistas, hay que pasarlo por el tamiz de las definiciones. Se puede ser antiimperialista y estar apoyando y ser parte de la ocupación militar a un pueblo hermano para someterlo, para mantener la dominación imperialista. No se puede. No se es antiimperialista de esa manera. Entonces, este debate hay que traerlo, porque ¿qué pasa? Finalmente, y creo que fue en los últimos meses de que nos tocó estar en el Parlamento, se fue retirando la presencia de MINUSTAH como ejército, después quedó la policía, después quedó la... O sea, la ocupación en sí, en términos políticos, siguió, y Haití sigue sumido en la violencia. ¿Por qué? Porque no dejan que los haitianos se gobiernen por sí mismos. Porque son... parte, ¿no?, quienes gobiernan del proyecto imperialista de dominación. Pero bueno, ahora está sumido en la violencia, y quería decir que me recordaba que cuando estuvimos nos decían los compañeros haitianos que eran nuestros anfitriones que había un tráfico brutal de armas hacia las bandas narcotraficantes que eran protegidas para ocupar esos barrios y de esa manera desalojar al pueblo haitiano que resistía. Es un fenómeno continental a esta altura, ¿no? Vemos cómo avanza el narcotráfico en barrios que, o sea, nos sacan todos los días un militante, decía un compañero cuando veía a un muchacho que se perdía en ese submundo del tráfico, de la droga. Ah, nos sacan, sí, un militante, un combatiente. Lo gana el sistema. Porque este mundo del narcotráfico que genera miles de millones de dólares no está ajeno, en algún lado se lava esa plata, a la vida del sistema financiero. Está claro eso, ¿no? No lo inventé yo, no se ha dicho hace mucho tiempo. Pero decía, bueno, en esta realidad de violencia generada por la ocupación militar, el señor Almagro, este hombre sin patria o vendepatria, propuso una nueva ocupación militar de Haití para llevar la paz al pueblo haitiano. Entonces nosotros tenemos una deuda histórica con Haití, América Latina la tiene. Uruguay como país estuvo ocupando Haití. Fuimos parte de la violencia que generó la ocupación imperialista. Y por eso digo que recibimos con los brazos abiertos a este hermano y compañero haitiano que viene con el afán que están empujando desde Haití de reavivar, esa es la palabra, el movimiento solidario con el pueblo haitiano y de repudio a la política de dominación del imperialismo sobre la República de Haití. Supimos ser, como pueblo oriental, artiguista, inmensamente solidarios. Este mundo globalizado, neoliberal, de la inmediatez, de la cela tuya, seguramente ha mellado algunas de esas partes de sensibilidad tan importante que tenemos como pueblo. Será tarea nuestra, de todos nosotros, recuperarla y levantar nuestra voz con fuerza en apoyo al pueblo haitiano, en repudio a la política de agresión imperialista y tenderles la mano solidaria a ese heroico pueblo que ha marcado el camino de lucha durante toda la vida. Nos vamos quedando por aquí. Mañana se encuentran a mediodía con la compañera Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo y el fin de semana, el domingo, en la audición del domingo del Movimiento 26 de marzo.